veces me entra la nostalgia. Te intento no extrañarte y olvidar que fuimos tal para cual. Te busqué en otra boca y no encontré tu sabor. Ahora bailo con otra, pero pensando en vos. Te quise pero no fue suficiente. ¿Para qué me quieras como yo te quiero? Tendría que volver a conocerte, pero sinceramente ya no quiero. Se te fue el tren y el avión, pestañaste. Ya no estoy pa' volver a cruzarte. Con un trago pasé de extrañarte a salir por la noche brillante. Y ojalá te cruces a alguien como vos. Ojalá que aprendas de verdad que es el amor. Ya voy a olvidarte y encontrar a alguien mejor. Tenés un diseño perfecto, solo te falta el corazón. Te busqué en otra boca y no encontré tu sabor.